Dentro del capítulo de la actualidad local, tal y como les comentamos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con actividades para las próximas semanas, de cara a los próximos meses, puesto que en estos días atrás, desde el ayuntamiento, se presentaba la Agenda Joven para este verano 2021. En concreto, bueno, pues los concejales Antonio Martel y Isabel María Bazán hacían la presentación de este programa de iniciativas que les vamos a detallar durante los próximos minutos junto al delegado municipal de Juventud, Antonio Martel, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues actividades que ahora vamos a ir, si te parece, repasando, pero que reflejan, ¿no? Un poco la vuelta a cierta normalidad, al menos se recuperan, ¿no? Iniciativas en el formato previo a la pandemia, sobre todo durante todo este tiempo, desde Juventud, desde el resto de áreas también, ¿no? Pues se tuvo que apostar por las actividades telemáticas, pero poco a poco van regresando, como estamos viendo en esta agenda joven de verano, ya las actividades presenciales. Sí, ya estamos, como bien has comentado tú, ya estamos retomando lo que serían las actividades presenciales. Y bueno, la mejora de la situación pues nos ha brindado de que podamos tener un verano dentro de las posibilidades que hay más normalizado, ¿no? Y por eso hemos presentado este tipo de agenda joven para este verano 2021. Algo que además, recordemos, era característico, ¿no? En cada etapa del año, la agenda de la primavera, un poco, otoño-invierno, se iban presentando de diferentes actividades. Esto se vio cortado de raíz por la pandemia. Se intentó apostar entonces, al menos, ¿no? Por iniciativas telemáticas. Y regresa, por tanto, esta agenda joven de cara a este verano con algunas novedades, ¿verdad? Sí, el formato de agenda joven que pusimos en marcha desde el año 2016, que viene periódicamente pues complementándonos a otro tipo de actividades, se ha podido retomar. Esto es una buena noticia, el síntoma de la mejoría y de que bueno, se pueden retomar ciertas actividades dirigidas hacia los jóvenes. Y bueno, el formato de la agenda joven que nosotros empezamos a practicar ya viene normalizado, ¿no? Con algunas todavía medidas preventivas COVID, pero sí que viene a lo que otros veranos hemos estado realizando este equipo de gobierno y las diferentes apuestas que hemos puesto sobre la barra de la mesa, que son fruto de la participación juvenil y de todas aquellas propuestas que nos han ido trasladando los jóvenes y se plasman en la Agenda Joven de Verano 2021. Es una Agenda Joven que, bueno, dentro de las posibilidades también, porque hay muchos más factores, también la parte propositiva de los jóvenes, la parte de que, bueno, todavía tenemos algunas medidas preventivas COVID, y por otra parte también un poco el tiempo que, bueno, hay que dedicarle, pero el tiempo que tenemos durante los 2 meses de verano, pues. Y además son actividades totalmente todas lúdicas para los jóvenes, por lo tanto viene entre todo ese tipo de circunstancias, viene a fraguarse esta agenda. Pues si te parece, vamos con cada una de esas iniciativas, comenzando, por ejemplo, por actividades que apuestan por lo que es la visita, el dar a conocer nuestro entorno natural, junto, todo ello, a actividades lúdicas. Así que hay un programa con diferentes visitas denominado Enrédate con tu entorno natural. Sí, bueno, viene a ser un programa que hemos puesto en marcha dentro de la Agenda Joven, un poco de lo que sería una programación dirigida hacia lo que serían los espacios naturales de nuestro entorno, ¿no? Aprovechando el entorno natural que tenemos próximo, no solamente en nuestro término municipal, sino en próximo a nuestra localidad, pues hemos desarrollado un catálogo de actividades, ¿no? Una programación de 3 actividades, donde viene a resaltar un poco diferentes aspectos que se pueden trabajar o por lo menos visitar dentro de este entorno natural que tenemos. Por una parte, estamos hablando del Cañón de las Buitreras, que está aquí localizado, está muy cerquita aquí, lo que sería que ahora mismo es totalmente practicable, también aprovechando lo que sería el tiempo que tenemos, pues bueno, vimos la posibilidad de poder realizarla a través también de que son diferentes peticiones de actividades medioambientales que los jóvenes nos han trasladado, pues dentro de ese, está muy próximo, estamos hablando de unos 40 minutos, estamos en medio de este entorno medio natural, y por lo tanto, pues bueno, vimos la posibilidad de realizar este tipo de actividad. Uh-huh. El que será realizado el 25 de julio, ¿no? Por otra parte, también aprovechando lo que sería el embalse de los Hurones, ¿no? El próximo 23 de agosto, un paseo en calle por el embalse de los Hurones, y aprovechando también que es la superluna. Se va a estar totalmente como encendido el campo gracias a esa, uh-huh, a esa luna, y bueno, en definitiva una actividad bonita, nocturna, donde los jóvenes podrán visitar el embalse de los Hurones a través de los calles y de manera nocturna, una cosa bastante peculiar, ¿no? Y aprovechando también, bueno, el entorno y las condiciones climáticas, que son bastante buenas, sobre todo el tema de la luna. Nos vamos al 18 de septiembre hacia Gaucín, hacia la vía ferrata Castillo del Águila, una vía ferrata que, bueno, tiene un, no es complicada, ¿no? Es accesible para cualquier, tanto como para principiantes y algunos que ya hayan andado un poco más por vías ferratas, ¿no? Que hayan hecho este tipo de vías, pues bueno, es importante que hay que abrirlo a todos los jóvenes, ¿no? Pues estas tres actividades vienen a englobar un poco ese ítem que los jóvenes nos pedían, sobre todo en actividades medioambientales y excursiones, ¿no? El medio ambiente. Por lo tanto, bueno, estas actividades van dirigidas hasta jóvenes de entre 14 y 30 años y es totalmente gratuita. Hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Por otra parte, bueno, también indicar de que la actividad y lo que es la actividad y los desplazamientos vienen incluidos dentro de lo que es las personas que se quieran acoger al programa, y las plazas, por desgracia, son limitadas y que, bueno, mientras antes hagan esa reserva, pues antes podrán ser elegidos para poder realizar las diferentes actividades que se engloban dentro de este programa en realidad del Contentón. Pues actividades gratuitas, además, o sea que llamen si están interesados rápido, porque la verdad es que son bastante interesantes. Ese tipo de iniciativas que estamos viendo a nuestro entorno, enrédate con tu entorno natural. Le seguiría el día 12 de agosto la celebración del Día Internacional de la Juventud. Sí, haremos desde el Ayuntamiento de Ubrique conmemorando esta fecha, ¿no? Que nunca se había conmemorado años atrás, ¿no? Por diversos motivos, siempre habíamos hecho alguna actividad, pero no había su correspondiente conmemoración. Y en definitiva, lo que viene a plasmar a través de esta actividad es, bueno, resaltar, ¿no?, el papel de los jóvenes en los ámbitos de la sociedad y todos los desafíos que se enfrentan día a día estos jóvenes, pues qué menos que resaltar ese día haciendo esa conmemoración. Se pondrá una pancarta en lo que sería en el ayuntamiento como seña de, bueno, de ese día de internacional de la juventud, y por otro lado la lectura de un manifiesto. Pues eso será. Esto sería los principales hándicaps que tendrá esa fecha, bueno, la actividad a realizar durante ese día concretamente, ¿no? Uh-huh. El Día Internacional de la Juventud. 12 de agosto. Nos quedamos con más iniciativas que llegarían poco después, además, ¿no? Justo, si te parece, hablamos, por ejemplo, de ese Día de la Juventud en Guadalparque, que se celebraría un par de días después, el 14 de agosto, ¿no? Sí, a correlación del Día Internacional de la Juventud, pero para ponerle un día más accesible para todos los jóvenes, no un sábado, pues como cada año, pues visitaremos el Parque de Guadalparque, se pondrán a disposición de los jóvenes que deseen, pues una serie de autobuses con su entrada, precio bastante asequible, 10 euros con carne joven, y 20 euros general, porque tanto jóvenes como los padres, pues, cuando son menores, pues dejamos a la apertura a que puedan venir los padres con sus hijos, o al abuelo, o algún familiar, que venga con ellos. Por lo tanto, ponemos precio tanto para jóvenes como para no jóvenes. Estamos hablando del Parque Acuático Guadalpar, se localiza en Sevilla, y la salida, pues, para evitar molestias, pues la vamos a poner en la avenida Sebastián Macías del Pato, a salida a las 10 horas y el plazo de inscripción hasta el 30 de julio. El precio con un 50% de descuento para los jóvenes, y eso incluye la entrada y el desplazamiento, o sea que solamente no se tiene que hacer cargo absolutamente nada. Su entrada, su desplazamiento desde la localización que anteriormente he mencionado, y como todos los años, pues bueno, que los interesados se apresuran, porque siempre estamos todos los años hasta última hora, pues intentando, pues hasta algunas veces hasta fletar otro autobús de la cantidad de personas que se han hecho eco de esta actividad y que quieren participar. Por lo tanto, bueno, una actividad bastante buena, bueno, un parque muy bueno, tiene bastante espacio para tanto para lo que es recreo y tanto las actividades que se pueden practicar en el mismo, y un precio súper asequible al 50% de descuento para los jóvenes. Por lo tanto, pues animo que ese día, a correlación de la conmemoración del Día de la Juventud, pues participen dentro de esta actividad. Hay que señalar, ¿no?, ese precio bastante más reducido, porque incluye incluso entrada más desplazamiento, esos 10 euros. ¿Fletaríais los autobuses que hiciesen falta? Por tanto, digo, claro, si se van llenando. Sí, se van a fletar los autobuses que correspondan, dependiendo del número de personas. Uh-huh. Intentaremos, pues, si por casualidad otros años no ha habido tanto para uno, pues fletar un poco uno más pequeño, pero para que ningún joven ni nadie se quede fuera, ¿no? Uh-huh. Intentaremos de todas las maneras posibles, pues, todas aquellas personas interesadas puedan disfrutar de este día. Además, no solo visita, por ejemplo, a Guadalparque en Sevilla, sino que habláis de días de playa también, ¿se han programado? Sí, a través de la empresa Uribuy Viajes Turmales, pues a través del programa de excursiones que tienen para la playa, pues se pusieron en contacto con nosotros para ver un poco también de muchos perfiles jóvenes que hacen eco cada año de este tipo de actividades, y estuvimos reunidos y viendo la posibilidad, y un 30% descuento por viaje, lo que saldría cada excursión de descuento para un joven, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de que cualquier joven que presente el carnet joven le costaría cada viaje, la ida y la vuelta, 7 euros. Precio bastante económico, bueno, y que le da la posibilidad tanto los miércoles como los domingos poder ir a la playa a un precio muy asequible y darle esa posibilidad también, ese servicio a través del carnet joven. Además, con la facilidad que eso supone, ¿no?, de no tener que llevar transporte, y de vuelta ya previsto, y por tanto se trata de un descuento dentro de lo que es la propia programación, que ya es característica, ¿no?, durante los veranos, esos viajes de miércoles y domingo a la playa. Sí, son bastante numerosos los jóvenes que hacen, bueno, durante este periodo de tiempo, pues se dirigen hacia las zonas de costa, y desde la Casa de la Juventud este equipo, bueno, pues, ha visto correspondiente de hacer este esfuerzo, y por lo tanto que se beneficien los jóvenes de un descuento bastante considerable. Estamos hablando de 3 euros por viaje, 7 euros el total de cada viaje, y que hace, bueno, mucho más asequible cualquier joven que quiera disfrutar de un día de playa por un precio bastante asequible. Uh-huh. Los puntos de venta son tanto la Casa de la Juventud como en Viajes Turmales y Ubribus. Y bueno, toda la información, cualquier cuestión sobre cualquier aspecto de lo que estamos tratando ahora mismo, a través de la página web www.juventudubrique.es, a través también del teléfono de la Casa de la Juventud, el 956-46-2521, o directamente en la calle Matadero, en lo que sería la Casa de la Juventud, el Centro de Información Juvenil. Uh-huh. Estamos hablando de que tanto las actividades de lo que sería del Enrédate con tu entorno natural, la del 25 de julio, el Cañón de Buitrera, el 23 de agosto, los paseos por calles, el 18 de septiembre, la Vía Ferrata, tanto el Día de la Juventud en Guadalpar, que tendrá lugar el el próximo 14 de agosto y todo lo, bueno, son, estamos hablando de 16 viajes posibles, 16 viajes, ¿no? El máximo son tanto en julio y en agosto, que son los días de la playa. Son un número bastante considerable de, bueno, de personas que, bueno, de personas y de actividades dirigidas hacia un sector bastante importante de nuestra población. Y por lo tanto, pues bueno, todo aquello que tengan cualquier duda, cualquier cuestión, pues que háganoslo llegar para poder hacer trámite y que puedan disfrutar de toda y cada una de estas actividades que anteriormente he mencionado. Más muy importante, ¿no? En esta época estival, que debe ser también, está claro, un periodo de desconexión para los jóvenes después del curso pasado y para afrontar el próximo, y que muchas veces, ¿no?, se contempla como un periodo muerto, podemos decir, entre comillas, ¿no?, en el que apenas hay actividades. Bueno, pues ahí están, ¿no?, iniciativas, desde luego, que se ponen a su disposición para que también puedan disfrutar de del verano, y además, bueno, pues para todos los bolsillos, dentro de lo que cabe, lo más beneficioso posible, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de, hay edades ahí comprendidas que ahora mismo están en periodo de estudio, ¿no?, que actualmente, pues, el principal, el tiempo que lo ocupa, pues, son los estudios, y importante, pues, facilitarle, hacerle accesible, pues, diversas actividades que a lo mejor, pues, en otro momento, ahora mismo no pueden sufragar por sus propios medios, ¿no? Por lo tanto, hacer un poco más autónomo al joven y también disfrutar de este verano, después de todo lo que hemos estado viviendo este tiempo atrás, pues viene un desahogo y abrir un poco e intentar, pues bueno, buscar ese esa normalidad, buscar un poco lo que sería la felicidad y también, por otra parte, la normalidad, ¿no? Y dejar un poco atrás todo este tiempo vivido y recuperar esa normalidad y esa actividad, esa, bueno, lo que sea. Por decirlo de alguna manera. Sí, todo ello, por supuesto, tiempo perdido. Insistiendo que, evidentemente, ¿no?, con todas las medidas preventivas, como comentabas al principio, bueno, pues se va a tener todo en cuenta, evidentemente, para el desarrollo de estas actividades. Sí, actualmente estamos en pandemia, ¿no?, y hay que reconocer de que no se puede guardar la guardia. Actualmente, aunque nosotros saquemos este tipo de actividades, estamos en espacios abiertos, pero hay que seguir también escrupulosamente todavía las medidas anti-COVID que hay ahora mismo actualmente establecidas por las medidas, por las autoridades sanitarias, ¿no? Eso es importante, pero por otra parte también vemos que corresponde ya de abrir un poco más el marco de las actividades y dentro de las posibilidades que tenemos, pues hacer este tipo de cosas. Y te voy a decir que además hay que añadir, bueno, hacéis el recordatorio, ¿no?, sobre la lista de difusión de WhatsApp con la que contáis para aquellos jóvenes que quieran integrarse, ¿no?, dentro de esa lista de difusión. Y de la misma forma, bueno, pues recordáis también el proyecto de los corresponsales juveniles para todos aquellos y aquellas que quieran participar. Sí, importante toda esta información. Se canaliza a través de los corresponsales juveniles, a través de diferentes medios de difusión, ¿no? Y creamos hace unos años lo que sería lista de difusión de WhatsApp, lo que es una de las principales medios de comunicación, ¿no? Ya sin medio como de comunicación o elemento comunicativo para poder llegar a los más jóvenes que hacen uso del WhatsApp. Por lo tanto, pusimos en marcha este proyecto, que tiene bastante aceptación. Son numerosos los jóvenes que están dentro de esa lista de difusión de WhatsApp y se hacen eco de las diferentes actividades que se proponen desde la Delegación de Juventud o que nos proponen, y nosotros hacemos difusión de la misma. Y los corresponsales juveniles, porque son un elemento fundamental, es vertebral, ¿no?, para el tema de toda la información que llegue por y para los jóvenes, y ese feedback, ¿no?, hacia la Casa de la Juventud, pues llega a través de ellos, ¿no?, que son la principal figura que para que trabajamos este equipo de gobierno. Y por lo tanto, pues bueno, estamos todavía con la campaña permanente de corresponsales juveniles para que todo aquel joven que esté interesado, pues, se pueda acoger a este programa, que tiene bastantes beneficios en lo que sería en nuestra localidad, tanto el carnet joven, la tarjeta deportiva joven, y las diferentes actividades, y que bueno, todo aquel que participa lo ve como una manera positiva y una manera bonita un poco de meterse dentro de lo que sería las tripas de la Casa de la Juventud y todo aquello que promueve los jóvenes de nuestra localidad, Y bueno, seguimos trabajando en esas medidas, tanto la lista de difusión de WhatsApp, que se acojan cada día más los jóvenes que bueno, tengan dispositivo móvil y WhatsApp, y los corresponsales juveniles para la difusión de los contenidos y también para hacernos eco, que dentro de lo que es esta Agenda Joven han participado. Pues la Agenda Joven, que hoy es protagonista de nuestro espacio de información aquí en la mañana, queríamos destacar cada una de esas citas que ya se han anunciado por parte de la la Concejalía de Juventud. En este caso su responsable, Antonio Martel, los ha acompañado durante estos minutos. Antonio, si te parece, para finalizar, invitar a la participación, suponemos que, y sobre todo además, todo aquel joven, aquella joven que nos esté escuchando y esté interesado, que contacte rápido, porque es cierto que son actividades muy atractivas y que suponemos que rápidamente va a haber reserva de esas plazas, ¿no? Sí, hay que hacer reserva de las plazas porque como el tiempo, bueno, durante todos estos años atrás, las actividades que se han realizado pues se han agotado las plazas rápidamente y no queremos dejar a nadie en fuera, solamente esa previsión, ¿no? Aquel joven que quiera participar pues que se haga eco de la actividad y que acuda a la Casa de la Juventud para su correspondiente reserva. Sí. Animo a la participación, estamos hablando ahora mismo de estas actividades, seguiremos trabajando en más actividades, las propuestas que nos hagan, por otra parte, no solamente la de la Onda Joven, sino ya saldrán más propuestas de otro tipo de actividades, pero este es el núcleo principal y a partir de aquí, bueno, una iniciativa del verano, pues seguiremos trabajando otro tipo de actividades, otro tipo, pero actualmente, pues bueno, son las que se ponen en valor a través de la Agenda Joven de verano 2021. Pues seguiremos informando. Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.